quiero una copla que quede después de mi último adiós. Memoria de un hombre tierra que a su tierra le cantó. Lucecita que en las noches alumbre desde un chonchón, leñita de un árbol seco para encender un fogón. ¿Quién no dice que en sus penas se le arrime al indio peón o le sirva de consuelo al capataz o al patrón? Quiero que crezca humilde, como flor de buen utror, entre espinas y pezuñas, pedregales y coirón. Tal vez le empuje hacia lo alto el silbo de un arreador, o se hunda en el silencio si no le encuentra un cantor. Copleta pobre paisano, como siempre he sido yo, mitad indio, mitad blanco, poca plata, mucho.